solas y curando heridas. Día tras día creí olvidarte, pero aparecías por cualquier esquina. Tú cómo estás, yo de rodillas, esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía. Tú cómo estás, cómo te vas sin mí. Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas. Yo como ves, desesperado. Es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas. Yo como ves. Que pude.